Bueno, pues parece mentira, pero sí, ya han pasado 5 años desde que en aquel mítico E3 del 2015 Sony nos enseñó diferentes cosas que nos ilusionaron bastante. The Last Guardia, por ejemplo, el título que llevábamos esperando desde Play 3. Yo sinceramente no lo esperaba, pero me crearon la necesidad de estar esperándolo. Luego tuvimos Shenmue 3, eso sí que fue brutalísimo, o sea, eso ya sí que nadie se lo esperaba a estas alturas de la vida y mira, ocurrió, ya está, vamos, me lo he pasado todo esto, disfrutado al 100% y demás. Ojalá el 4, ahora es momento de pedir eso. Pero luego había otra cosa que nos trajeron, vamos a decir, que igual que Shenmue 3, pues la cosa estaba calentita los años anteriores, ¿no? Respecto al tema. Ya desde la época en la que le intentaron dar más importancia a Final Fantasy VII, pues cuando empezaron a sacar que sí, todo el compendio este de spin-offs, el juego ese para móviles, el anime este que contaba un poco la historia de Zack, Crisis Core de PSP, que lo tengo pendiente, por cierto, y el Digi of Cerberus también, además de, por supuesto, Advent Children. Pues ya desde ese entonces la cosa pegó un subidón respecto a Final Fantasy VII, pero cuando hicieron una demo técnica de Final Fantasy VII Remake, entre comillas, ¿vale? O sea, no era un remake como tal, sino simplemente una demo técnica de, oye, que la Play 3 puede hacer esto, pues eso, la gente a nivel popular ya, vamos, esto todo indica que están haciendo ahí un remake y demás, o podría hacerse, y lo ponía claramente, demo técnica debajo, Technical Demo for PS3 o algo así. La cosa está en que ya, incluso antes que eso, vamos a decir ámbitos particulares, en mi caso, yo siempre lo recuerdo, tengo un amigo que él siempre, su Final Fantasy favorito era el 7, habiendo salido el 8, el 9 y el 10 ya incluso, y el 12 me parece que también, que no, que el 7 él era el mejor, y que ojalá un remake y que eso sería la hostia y tal. Claro, cuando sale Advent Children lo flipaban, ¿no? Dice, hostia, esto, Final 7 con esos gráficos sería la hostia. Obviamente estábamos muy lejos de conseguir eso hoy en día, ¿no? En aquellos tiempos, digo, a nivel moverse un juego a esa calidad gráfica. Y claro, la cosa, pues bueno, se enfrió. Siguieron saliendo Final Fantasy, tal, cositas, etc. Y bueno, pues eso, la cosa quedó ahí en el olvido. ¿Qué ocurre? Llegamos al punto en que, lo dicho, cuando la cosa estaba ahí, yo siempre pensé que Final Fantasy VII Remake algún día sería real. Y sería en el momento en el que a lo mejor Square se volviera a ver en la situación en la que se vio a la hora de crear el primer Final Fantasy, ¿no? Esa típica que se comenta siempre, que era, pues eso, la fantasía final, si no lo sacamos, la compañía se va a la puta, tiene que salir todo bien y demás. Pues bueno, en mi cabeza funcionaba así, ¿no? Digo, bueno, el día que les vaya mal, pero resulta que no, les iba bien, lo decidieron anunciar y demás. Y bueno, enseñaron un tráiler, se veía de putísima madre, lo que apuntaba maneras, poco a poco fueron dando cosas a cuentagotas, ibas viendo pues que iba a ser más rollo. Un juego tipo Final 15, por así decirlo. Bueno, en ese momento, pues quizás lo veías que iba a ser más de acción, quizás se le comparaba más con un Kingdom Hearts. Y claro, el problema es que durante estos años, pues nos confirman cositas como que se va a partir en diferentes trozos. La gente especulaba que iba a ser rollo por CDs, pues una trilogía, a lo mejor en la segunda parte cortado un poquito antes, porque claro, el CD 3, si no me acuerdo mal, era simplemente ir a Sephiroth y poco más. A la lucha final, vamos. Y claro, pues eso, te esperabas a lo mejor una trilogía. Bueno, te dicen que lo van a partir, que la primera parte es Midgard. Dices, hostia, si solo hacen eso de Midgard, pues quizás la cosa, bueno, ya lo sabéis, se queda corta. En fin, pueden sacar 40 partes, ¿no? La historia está en que, bueno, a día de hoy, por cierto, noticia que ha salido hoy mismo, hoy es fecha de grabación 28 de abril 2020. Ha salido la noticia de que ni siquiera aún, con el juego llevando ya bastantes días en la calle, saben cuántas partes va a tener el tema, o sea, planificación de aquella manera y demás. Y que, bueno, que si son. Que depende de lo que quieran expandir o compactar la historia, pues serán más o menos partes, ¿no? No se habla ni de trilogía ni de hostias. Entonces, en fin, es que pueden sacar las partes que quieran. Por cierto, esto es un poco una breve introducción, pero aviso ya, no voy a dar spoilers del Final Fantasy VII Remake hasta el final, ¿vale? Voy a hablar primero de gráficos, sonido, jugabilidad y luego historia. Tocaré historia sin meterme en spoiler y luego ya avisaré más que de sobra para meterme en spoilers y tocar un poquito, pues, cambios y cositas. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, que al final el tema está en que aún a día de hoy siguen sin saberlo. Recordemos que el juego tuvo problemas en el desarrollo en cuanto a que hubo una especie como que de reinicio, de empezar a rehacer ciertas cosas y demás. Hubo el cambio de director, se puso Nomura al frente, si no me equivoco. Bueno, el caso, que al final se fueron enseñando trailers, historias, todo apuntaba de puta madre, algo increíble, los vídeos cada vez se veían mejor, lo que parecía gameplay real se veía cada vez mejor, y finalmente, y nos metemos ya en el juego, pues bueno, resulta que sí, o sea, nos llega el título, vemos que incluso sale la demo, la gente lo flipa, ese es el principio, el primer reactor y demás, y lo que te encuentras ahí, pues bueno, simplemente... Yo de la demo no quise jugar más de 10 minutos, porque la puse, vi el inicio, el Bombing Mission, vi cómo bajaba Cloud del tren, vi cómo caía, se levantaba, no llegué ni a cruzar las primeras barreras de la estación, o sea, simplemente vi ahí, dije, hostia, pegué 4 espadazos, vi todos los detalles y dije, vale, ya está, no voy a seguir, porque esto, ya está, es que ya con eso tuve suficiente, no necesitaba más. Esperé pacientemente, tuve el juego, cuando vi que eran 2 discos, que bueno, que iba a ser, en cuanto a, ya dijeron que iban a ampliar Midgar, que todos esos trozos en los que, en el original, eran, vamos a decir, fundidos en negro, pues ahora iban a tener una conexión real, por así decirlo, en plan, pues, coño, la vida real, tú si quieres llegar de A a B, te haces un caminico, no hay un fundido en negro y de pronto te apareces ahí, pues bueno, con este... Remake lo que han conseguido es eso, es recrear al menos todo lo que es la Midgar que tú recorres a nivel caminable, por así decirlo, o circulable, ¿vale? Podrías moverte por ahí. Entonces, bueno, todo apuntaba bastante bien, ¿vale? Todo lo que se había visto, así la banda sonora, lo poco que se había oído en trailers y demás, de puta madre. Y dije, vale, me espero el día de lanzamiento, lo he dicho. Llega el día. Y nos metemos ya a hablar del juego, ¿vale? Lo primero... que te encuentras y que te flipa, al menos a mí ya, fue directamente el menú. O sea, en ese momento en el que puse el disco y empecé a escuchar la música orquestada del tema de el menú, nueva partida, continuar, que ahora, bueno, tienes opciones y demás cosillas, ya ahí lo dejé en bucle como 4 o 5 veces. O sea, yo estaba flipando ya de lo que habían hecho. Digo, si ya suena así el puto tema del menú con la puta espada mortal ahí clavada, sin más, y esto ya suena épico de cojones, digo, ¿qué me espera? Vale. Si queréis saber un poco qué opino yo del Final 7 original, vale, no sé cómo va esta movida, yo no soy experto youtuber, pero por aquí arriba os dejaré la tarjetita, y si no en la descripción, de lo que es un vídeo que hice hace tiempo para el canal de Hot Factory en el que os hablaba del juego original, pues un ratito, una media horita o así, grabado hace cosa de 1 año, 2 años o así, bueno. Para mí el juego original, yo siempre lo he dicho, Final Fantasy 7 me gustó mucho, pero no es mi Final Fantasy favorito. Entonces, ese hueco lo ocupa Final Fantasy 9, por ejemplo. Pero aún así, Final Fantasy 7 sí que podría decir que quizás es mi segundo Final Fantasy favorito, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que... claro que esperaba con ganas este juego, por supuesto. O sea, yo recuerdo perfectamente las noches que anunciaron el remake, estar a las 3 de la mañana en el sofá de mi casa, y cuando empecé a ver... Midgar, y cuando vi el puto columpio, que es lo primero que identificas de decir esto es Midgar, me levanté, fui a la tele y me puse rollo así, en plan, ¿qué? O sea, no me lo estaba creyendo, yo fui así, me puse pegado a la tele, en plan, ¿qué? Yo solo, a las 3, 4 de la mañana, y, o sea, fue, yo qué sé, no sé cómo dormí ese día. Pero fue la hostia, o sea, poder ver eso a esa calidad es que es increíble. O sea, que sí, claro, claro que lo esperaba con ganas. Y cuando dijeron que iba a ser no sé cuántas partes, me dio igual. Es que yo dije, es que este juego lo voy a comprar las veces que haga falta. O sea, si sale en Play 5 otra vez, lo compraré en Play 5. Si... es que me da igual. Quiero decir, se mezclan varias cosas, ¿vale? Me dejo embaucar, por supuesto, por el hecho de que, claro, estoy tragando con todo lo que están haciendo. Por supuesto que no comparto el hecho de que hayan decidido hacer esto. Es decir, pues por supuesto que el juego tendría que haber salido completo de una. Pero también hay que entender que con los... si es que solo os tenéis que parar a ver Final Fantasy XV, todo lo que tardaron y todo cómo salió el juego. Y que luego al final es, pues eso, un gran mundo abierto, pero a la hora de la verdad las cosas que pasan es en cosas muy concretas. Las una ciudad, dos así grandecitas y el resto no cosas demasiado excéntricas. No sé, seamos sinceros, o sea, obviamente mean muy alto, pero lo que quieren mear conllevaría años eternos de desarrollo. Mira, Metal Gear 5 sin acabar, en fin, tenemos muchos ejemplos, ¿vale? De que obviamente los juegos como se hacían antes respecto a cómo se hacen ahora, pues en el sentido de que tal, mostrar tales cosas que en su momento a lo mejor, pues eso, Midgar en el original eran 6-7 horas y en plan ya te generaba una atmósfera, por así decirlo, pues obviamente eso para los valores de producción de Play 1 era suficiente, pero claro, trasladar eso a día de hoy es que es mortal el hecho de que no puede ser... No puedes tomarte el mismo grado de extensión, no puedes hacer escenas que sean cuatro bocadillos, pasamos a otra cosa. Tienes que darle cierta... que sea más orgánico. Entonces, claro, por eso digo, es una cuestión de que obviamente entiendo las cosas, cómo funcionan hoy en día, por cómo obviamente lo que cuesta sacar y tal. Y por eso trago, y aparte sí, porque es eso, o sea, no dejar de gustarte el título original y al final, pues eso, si fuese a lo mejor... Si yo, por ejemplo, a lo mejor en su momento no hubiera jugado a Final Fantasy VII, sigue estando impresionante. De hecho, tengo amigos que, sin haberlo disfrutado el original, se han pillado este, se lo han fulminado y les ha encantado. Y están ahí, van a estar día uno con los siguientes. Pero, quiero decir, puedo llegar a entender a la persona que diga, pues yo no voy a pasar por ahí. Pero en mi caso es que me merecía totalmente la pena y sigo pensando que merece totalmente la pena. Porque estamos hablando de un juego que en la vuelta primera que puedas hacer, de las 40-45 horas no te baja. Y es que, coño, es un juego completo, que hay juegos que pagas lo típico, ¿vale? El tiempo que inviertes no tiene por qué ser equivalente a lo que pagas. Pero bueno, que, joder, está justificado, quiero decir, está bien. Y en la mayoría de casos no notas que esté extendido, vamos a decir, con cierto toque de relleno. Que lo hay, eso ahora luego lo tocaremos. Pero bueno, en cualquier caso, que me enrollo un cojón. Como decía, lo primero que tú ves y flipas en este título son los gráficos, ¿vale? Como digo, con la demo, cuando lo puse, la música, tal, empiezas el juego, ves que es lo mismo que la demo y flipas, pero ya te empiezas a mover. Bueno, lo dicho, me voy a centrar en bloques porque es más cómodo, aunque quizás me voy en algún momento. Entonces, lo que te flipa es ver sobre todo que se ve mejor que los primeros trailers. O sea, hay comparativas por ahí, lo podéis comprobar. Todo tiene muchísimo más detalle. Los diseños están mucho más elaborados, más correctos, vamos a decir. De los personajes, de los escenarios, de los enemigos, de absolutamente todo. Bueno, efecto de luces, de partículas, de todo. Es que es absolutamente todo la calidad que tiene. Y claro, un tema también es que estos juegos... Antiguamente, eso, porque no costaba tanto, pues se hacían cosas más, sitios por los que solo pasabas una vez. Claro, hoy en día dedicar tal, vamos a decir, realizar tal inversión de resources, coño, vamos a decir, de medios para hacer un pasillo por el cual solo vas a pasar una vez, o un reactor, o una cosa, pues claro, compensa, por eso no hace, por eso todo tiende más a, vamos a decir, otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces, claro, y que se reaprovechen más y se revisiten más, por eso el tema de los mundos abiertos son como son. Claro, aquí estamos hablando que son muchas cosas únicas. Entonces, el tema es ese. Hay muchísimo mimo por los detalles en cuestiones súper concretas y súper de pasada, de cosas que solo vas a ver una vez. Entonces eso es la hostia, o sea, ver que le han dedicado a un juego actual un detalle tal a una zona por la cual solo vas a pasar una vez, por mucho que luego el juego se pueda rejugar todas las veces que quieras y demás, pero es que es la hostia. Estamos hablando hasta el punto de que, claro, y obviamente sí, te paras a pensar y dices, hostia, es que tiene ya 15 o 16 años, o 14 o 15, no recuerdo cuándo salió Advent Children, pero con Advent Children cuando salió... Es que eso era la puta hostia en verso, o sea, a ver, eso era... Vamos, ¿llegarán algún día los videojuegos a verse así? Y hostia, es que este Final Fantasy VII Remake ha demostrado que sí. Porque es que es brutal, o sea, tú ves al Cloud que tenemos aquí, a Barrett incluso, a quien sea de los personajes, y es que la calidad de detalle, de animaciones, de expresiones faciales, de cualquier puto mínimo detalle, es que tú los ves como... la expresividad que tienen, coño, están ahí, están hablando lo que sea, y hacer un simplemente un leve movimiento de ojo. Es que ves cómo se le mueve absolutamente todo. O sea, las facciones, absolutamente todo. Está el grado de detalle que es brutal. Y esto está hecho solo, vamos a decir, para... En fin, los personajes no, pero... Se entiende, quiero decir, que está súper detallado. O sea, se nota que, vale, dices, han sido 5 años, pero joder... ¿Ves por qué? ¿Vale? Porque se ve la evolución. No es lo típico que te presentan un tráiler de la hostia y luego te llega el juego y dices, vale, así no se ve ni empecé al máximo. Bueno, pues aquí sí. Todo esto tiene peros. Ahora nos meteremos en ello. Bueno, los peros, obviamente, vale. Llegamos a determinadas zonas, vas viendo y tal, y le pasa un poco como le puede pasar a los Gears últimos, ¿vale? Por ejemplo, el Gears 5, tanto que se pone, sí, unas expresiones faciales de la hostia, unos escenarios que en conjunto dicen, hostia, qué guapo tal. Claro, pero los que son de los capítulos más, que es todo más pasillero, vamos a decir, porque cuando te metes en mundos abiertos, como que la cosa un poco, ves que va cantando, todo eso hay que sacrificar por otros lados ciertos temas, ¿no? Y el asunto está en que aquí ocurre justamente eso. Es decir, siguen... me partí el culo cuando lo vi porque ves que, obviamente, lo que empezó Final 7 es usar los fondos pre-renderizados, ¿no? Que dices, hostia, qué bonito se ve esto. Claro, es un puto... vamos a decir, una imagen plana que le han añadido profundidad para que se pueda mover por el campo los personajes, excepto algunos sitios que sí que eran 3D, todo lo que tú quieras, vale. Pero lo que son los fondos, que son otros Final Fantasy, como el 9 ya, eso sí que es el despiporre en cuanto al tema de imágenes súper preciosas, pero que a la hora de la verdad no es polígonos, vamos. Pues me pareció la polla ver que en el remake hay fondos pre-renderizados también. Sobre todo, claro, esto exactamente creo que te dabas cuenta, no sé cuándo me llegué yo a dar cuenta realmente, pero creo que fue cuando llegas a la barriada, vamos a decir, a los suburbios, como yo les llamaba igualmente, porque me suena que así se le llamaban en el original. Que por cierto, brevemente, obviamente aquí no hay ningún fallo en cuanto a la traducción, en cuanto a... Sí que hay alguna cosa que respecto al final, por ejemplo, dicen que una frase muy concreta del final se tradujo en inglés, lo que es el doblaje, de una manera que cambia la interpretación de un tema, y que claro, en los subtítulos de aquí pues te pone lo que dice el personaje con voz, vamos a decir. Es fiel a lo que dice el personaje, pero la traducción del japonés al inglés es otra. Entonces claro, no llega mal, pero bueno, que es una pequeña cosa. A lo que voy es que no hay Aye Boys, no hay su fiesta de pera arriba, ni pollas. Claro, la gente decía... un guiño no sé qué, si no me equivoco, creo que en el Final 15 uno de los personajes decía Aye Boy, no me acuerdo, me la suda. Quiero decir, a mí eso sí me parece algo curioso del juego original y ya está, pero no es algo que sinceramente, o sea, parémonos a pensar de que es algo muy concreto de la localización española, es decir, alguien que esté trabajando traduciendo ese juego aquí en España diga, hostia, este juego tenía este detalle, vamos a meter aquí una coñita, pues claro, eso no va a estar en otros países. Y aparte, a mí, sinceramente, no es algo de lo que sea, no Dios, me sienta más orgulloso de ese juego, sino de lo que más con más cariño recuerde, porque de hecho el Final 7 original lo he rejugado en Switch últimamente, y el problema que le he visto es que la historia es absolutamente incomprensible. Si de por sí ya es compleja y tiene sus cosas, peor aún es cuando está localizado como el putísimo culo, porque no tiene otra manera de describirlo. Entonces, claro, aquí yo, sinceramente, yo no quería guiños ni hostia, yo quería un buen trabajo, y es lo que se ha hecho, con lo cual, pues oye, en cuanto a tema de doblaje y traducción, ahora hablaremos del doblaje, pero en cuanto a lo que es la traducción, localización, de puta madre. Ni cosas raras, ni, en fin, de 10. Volviendo al tema de los detalles, pues sí, hay fondos pre-renderizados, es decir, cuando tú estás en los suburbios y miras hacia arriba, pues obviamente ves la gran pizza metálica que llaman, ¿no? Lo que es, pues, las plataformas superiores donde vive la gente, pues, un poco más solvente, ¿no? Vamos a decir, trabajando desde Simra y todo esto. Y abajo, pues eso, los pobres, básicamente. Entonces, claro, obviamente, tú ves que los suburbios están todos modelados y demás, es 3D total, te puedes mover por ahí y demás, pero en cuanto miras para arriba, pues obviamente si ves de una manera... pero espectacular todas las plataformas, obviamente lo que te alcanza la vista, incluso ves de fondo lo que son lo que es la plataforma central, claro, todo eso lo recorre un tren y tú ves lo que es como la zona por donde van las vías, ¿no? los túneles y eso, pero desde el exterior, que tiene un montón de luces y demás, y por supuesto el edificio Shinra en el centro, bueno, eso ya en la parte de arriba, pero ves eso, ves toda lo que son las bases de las plataformas y de lo que sujeta Midgar, por así decirlo. Y claro, todo eso sí, se ve espectacular de cojones, cuando miras hacia arriba lo ves y demás, pero se nota que obviamente eso no está hecho, no está modelado, es un fondo estático. Y cuando más se nota eso, no es cuando estás abajo y miras arriba, sino cuando estás arriba y miras abajo. Ese es el problema, se nota mucho porque tú vas, miras hacia abajo y ves los suburbios, que la distribución no casa con lo que tú has estado recorriendo. Ves que es un fondo plano, se nota muchísimo, no le han dado profundidad, no parece que haya... Vamos, no sé, yo no piloto de todo eso, pero, por ejemplo, si ponéis Google Maps y hay edificios 3D, ¿vale? Te da cierta sensación de profundidad y de realidad, como de que aunque estés en Google Maps, sea una imagen, vamos a decir, los edificios están ahí, ¿no? Quiero decir, están diseñados en 3D, puedes ver un poco, te da una cierta perspectiva de realidad, ¿no? Eso no pasa aquí. Es una textura planísima y que no se corresponde con la realidad y que encima, pues, canta mucho. En términos generales, a ver, puede llegar a escamar un poco, pero tampoco lo veo súper mal. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que escaman más todavía. Y es, por ejemplo, el tema de que hay ciertos objetos con una carga poligonal ultra bajísima. Por ejemplo, yo qué sé, ciertos barriles, ciertos... si no recuerdo mal, era en la casa de Cloud, por así decirlo. Hay como unos botes en el lavabo o algo así. Esta foto la vi por internet pero vamos, que es el ejemplo más claro que tengo porque se veía directamente, o sea, un puto cuadrado. Era, no llegaba a ser un rectángulo en vertical. Parecía una serie X ahí en vertical, pero con cuatro lados más, ¿no? Entonces, la cuestión está en que hay objetos y sobre todo texturas que cantan muchísimo y el problema no es que digas... Bueno, estás lejos, te tienes que fijar, tal... No, tú cuando vas por ciertos suburbios que estás pasando de una zona a otra, claro, pasas por un huevo de escombros y te ves los escombros que se ve texturas planas para escombros o súper baja resolución simplemente y se ve en muchísimos lugares. Puertas que se ven súper cutres, o sea, se nota un poco que las zonas que no tienen tanto recorrido, tanto tal, no es que tenga una baja carga poligonal en plan... Bueno, no está tan cuidada como las otras. No, es que se ve, pero como si fuera eso la PlayStation 1 en cuanto a calidad de texturas. Entonces sí que es cierto que es un contraste, pero es algo que, como he dicho antes, ya lo he visto en otros juegos así de alta factura técnica. Pues Gears 5 es el ejemplo más reciente que tengo, porque también me jodió eso. El ver que decir, joder, os habéis centrado muchísimo en ciertos temas, pero luego te paras un poco a ver en detalle algunos asuntos y, en fin, canta muchísimo. Claro, todo esto es por lo que estamos hablando, es un mundo abierto, pero de verdad, es decir, ahora todo tiene conexión, como decíamos, con sus distancias, vamos a decir, hasta cierto punto, en el sentido de que puede llegar a haber un par de sectores que te puedes recorrer desde el principio hasta el final sin ningún tipo de pantalla de carga, entonces claro, o sectores en los cuales son grandes lo que son los suburbios y luego tienen los caminos que lo conectan y tienen muchos recovecos y demás, entonces claro... Se entiende que puedan haber dedicado menos recursos a ciertas zonas, pero pues un poco sí que canta, ¿no? En ese sentido. Y claro, esto también trae otro tema, y es decir, al final, para que un juego que originalmente te duraba esta parte 8 horas, vamos a ser generosos, pues claro, para que te dure 45, 40, hay que alargar sí o sí, ¿vale? Por mucho que tú ahora las cinemáticas las hagas más cinemáticas como tal, que no sean bocadillos saliendo y y ya está, vale, ahora ahí. Y antes tenías vídeos en el original, pero claro, ahora son más, pues eso, con sus conversaciones, su lógica, su... Tienen que ir secuencialmente todo narrando unos hechos con sentido, ¿no? Pues aún así, claro, no hubiera durado el juego lo que dura. ¿Por qué? Porque al final lo que han hecho es algo que en parte te esperas, ¿no? Y es meter cierto relleno, porque el juego tiene relleno en algunas partes. Por ejemplo, y voy a decir solo el nombre de los sitios sin meterme en detalle, ¿vale? Pero las cloacas, zonas como las cloacas, zonas como las vías del tren, zonas como el cementerio de trenes, o zonas como ciertos subterráneos, vamos a decir. Son zonas que simplemente es un pasillo de A a B, entre medias hay pequeño, o sea, es un pasillo, pequeña zona amplia donde hay enemigos, otro pasillo, pequeña zona amplia con enemigos, otro pasillo, pequeña zona amplia con enemigos, pequeña bifurcación que llegas al final, hay un cofre o algo y vuelves y sigues tu camino, es decir, al final, como mucho, tienes que accionar una palanca aquí, vuelves un poquito atrás, otra palanquita y ya puedes seguir por el camino que antes estaba cerrado. No tiene complicación en cuanto tampoco al diseño de niveles, por así decirlo. Obviamente han tenido que extenderlo de esa manera para que haya más gameplay, por así decir. Ya que, por ejemplo, en la zona de Midgar sí que había combates aleatorios, pero claro, ten en cuenta que es una ciudad. ¿Dónde te sacan los enemigos aleatorios ahí? ¿O dónde metes enemigos? Pues claro, ahora las han metido en partes abandonadas, en suburbios, zonas donde no son núcleos urbanos y demás. Se entiende esa decisión de diseño, porque al final es lo que decíamos, así es como son los juegos hoy en día. Pero sí que es verdad que hay veces que se te puede hacer algo cargante que hayas metido tanto relleno en el juego. Es decir, lo juegas y no se te hace pesado, pero se nota que está ahí, ¿vale? Eso es así. Es decir, si se hubieran metido el petardo en el culo, posiblemente el juego lo hubieran hecho más compactado y podrían haber hecho la parte 1 mucho más larga. Pero lo que decimos, compensa más extender una zona. Meter relleno, meter leveo, meter arenas, meter historias repetitivas y tal, hacer misiones secundarias de chico Vespa, Vespa ya, coge esto, Vespa ya, me lo traes, tal, no son muchas, pero las hay, o el tema de eso, arenas, enfréntate a este enemigo, te cuesta la lucha un cojón, ahora con este enemigo solo, ahora con este solo y en grupos, en no sé qué, tal, yo llego a tener luchas de 20-30 minutos, ¿vale? Cosas opcionales, pero la movida es esa. Se nota que lo han querido extender para amortizar la inversión de lo que estábamos hablando antes, de que cuesta más de hacer las cosas hoy en día. Entonces sí, es comprensible, pero se nota y es un defectillo que hay que permitirlo, entre comillas, si queremos que ese tipo de cosas existan, entiendo, ¿vale? Porque, en fin, así son los temas. Pero bueno, al margen de tema gráfico, que creo que ha quedado claro que es la hostia, destaca muchísimo y la verdad, en cuanto a todo, no le voy a dar un 10, por supuesto, ni voy a dar notas a partir de... En estos vídeos es una manera de hablar, ¿vale? Pero obviamente, en cuanto a modelados, animaciones, todo esto de puta madre, pero lo dicho, tiene sus peros. Lo que pasa es lo típico. En cómputo general, si tú te fijas, vas a sacarle los peros, pero si juegas y te dejas embaucar, te va a parecer Dios. Y como detalle, lo juego en PlayStation 4, en una tele 4K, HDR, toda la pesca y tal. O sea, lo he jugado con, entre comillas, lo máximo que se puede, lo mejor que se podría llegar a ver hoy en día, al menos hasta que no salga en, yo qué sé, una One X, una Series X, una Play 5, un PC o lo que sea. Pero bueno, sigamos. Vamos a hablar del sonido, ¿vale? Banda sonora y demás. Han metido, obviamente, vamos a ver, creo que Nobuo Uematsu no ha colaborado, pero obviamente creo que no ha sido el compositor principal, entiéndase por compositor como el encargado del sonido en este juego. Obviamente él hizo las composiciones originales, pero aquí, lo dicho, ha estado ahí, ha hecho algunas cositas, pero no todas, y ha sido otra persona la que estaba ahí, pues, generando nuevas composiciones que las hay, o remezclando ciertas cositas, ¿vale? Clásicas. Entonces, primera cosa que notas, obviamente ahora todo tira más a un rollo orquestal que obviamente le pega de cojones, pero sin olvidarse de ciertos, quiero decir, no sustituye elementos clásicos del juego en el sentido de, por ejemplo, si una música tenía cierto toque industrial, vamos a decir, lo mantiene. Se ha adoptado, por supuesto, mucho rollo actual, ¿vale? Hay ciertas partes en las que ciertos remises tienen rollos electrónicos, rollo, yo les llamo dubsteperos, ¿vale? Y, por supuesto, hay guitarreo, ¿vale? Eso no se niega. Entonces, sí, la banda sonora es fiel hasta cierto punto a la original, ¿vale? Es lo típico que se dice. ¿Es esto un remake? ¿Qué es la definición de remake? Remake es rehacerlo todo 1-1, pero con tecnología actual, simplemente ceñirte a la obra original y ya está. ¿O es rehacer, reinterpretar, que eso quizás sería un poco, que es lo que han hecho, ¿vale? Sin meternos más en el tema, ha sido un poco recuperar la esencia del original, pero adaptarla a tiempos modernos y, por supuesto, pues apañar o mejorar ciertas cosas, pero también cambiar otras porque sí, ¿vale? Entonces, con ese tema, sí que es verdad que hemos visto que ha ocurrido que pues con el tema de las nuevas composiciones se sustituyen, ¿no? Canciones que tú a lo mejor esperas escuchar en un punto, te salen otras, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro, cuando vas a Mercado Muro, ahí hay una música, ¿vale? Y en los alrededores, pues esa música no es la que suena aquí cuando tú estás en Mercado Muro, es otra música totalmente diferente. Ahora, esa música no se ha echado a perder, sigue ahí. Lo que pasa es que a lo mejor está en otro momento, en cercanías, en fin, otras situaciones. No me ha parecido mal, no me ha desentonado, pero ahí voy al tema de que a los más puretas quizás digan: hostia, es que en el Mercado Muro tiene que estar esta melodía porque es que es la que había en ese momento, porque tal. Pues puedo entenderlo, ¿vale? Pero tampoco queda mal lo que han hecho, ¿vale? Quiero decir, depende ya tu grado de pureta, vamos a decir. Esa es la historia, al fin y al cabo. Entonces, en cuanto al tema de las nuevas composiciones, remezclas y demás, se ha adoptado una nueva manera de hacer las cosas que obviamente no es nada nuevo. De hecho, ya en la época en la que salió el Final 7 original tenías juegos que lo hacían, que es el tema de las bandas sonoras orgánicas, ¿vale? Todos recordamos en Ocarina of Time como la música, por ejemplo, tú estabas en el campo de Hyrule, te aparecía un enemigo y de pronto la música le metía un nuevo canal o cambiaba un poco, modulaba la composición hacia un tono más amenazante, pero sin que fuese un corte y de pronto la nueva música y luego si acababas con la amenaza volvías al anterior. O sea, era todo súper orgánico. Entonces, claro, han hecho eso aquí, ¿vale? La cuestión está en que le queda de puta madre, es verdad. Y además, lo que por supuesto también han permitido que esto se pudiera hacer ha sido que innegablemente las composiciones originales eran la hostia, ¿vale? Entonces, claro, le da un nuevo punto de vista a esas composiciones que hay algunos casos que es la puta hostia. Por ejemplo, sin entrar en spoilers, pero el enemigo del segundo reactor al que te enfrentas en la pasarela, ¿vale? Cuando está saliendo el reactor y hay una pasarela y traen al enemigo en helicóptero, pues ahí, esa parte, cuando yo estaba escuchando esa puta música, es que me reventó las pelotas. O sea, es que esa parte es brutalísima. O sea, ese tema, la manera en la que lo han remezclado y el cómo, conforme vas avanzando la pelea, hay diferentes fases. Porque claro, es lo que estamos hablando. Antes una pelea a lo mejor de 5 minutos, ahora te dura 20. ¿Por qué? Porque el enemigo, ahora entraremos en tema de jugabilidad y demás, el enemigo no es tan fácil de reventar ahora. Tiene mucho más, en realidad ahora son mucho más complejos y tienen mucho más, vamos a decir, no se rige todo a simplemente es débil contra esto y lo otro. Claro, ahora al poder moverte ya no es solo una lista de comandos, sino que entra en juego el escenario, entra en juego tus compañeros, los otros enemigos, el cómo decidas atacar, el propio enemigo en sí. Son muchas cosas. Entonces, claro, con cada fase de ese enfrentamiento la música iba cambiando y cada vez era más épico, y es que iba todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, eso es un tema que sí que es verdad que han sabido medir. O sea, lo han hecho de cojones en cuanto a la manera de gestionar la épica, por así decirlo. A veces hay un par de cosas que dices: hostia, esto me lo imaginaba, teniendo en cuenta que una pelea, entre comillas, más rasa, por así decirlo, le has dado una épica de la hostia. ¿Por qué no a este momento, que yo me esperaba algo del copón, me lo has descuidado un poquito más? Y voy a decirlo claramente, esta pelea del segundo reactor contra la pelea de Rufus. La pelea de Rufus me esperaba más, no sé, es, me esperaba más. De hecho, me esperaba que esa fuera la gran pelea con la que se acabara, o sea, en plan la gran pelea, luego ya el escape en la autopista y ya está. Yo me esperaba eso, y luego hablaremos del tema. Pero sinceramente, me esperaba mucho más de esa pelea de Rufus. Yo sinceramente creía que ahí iba a ser el punto álgido, el enemigo final, el nuevo. En plan, tú creías que todo esto era tal, pero hostia, está Rufus aquí y Rufus va a ser, a partir de ahora, el puto del juego, ¿no? Pero claro, con todos los cambios que han hecho, pues eso ya no casaba. Entonces, bueno, luego hablaremos. Pero es eso, hay partes en las que está muy bien metido y partes en las que no. Y la banda sonora forma una parte muy importante de todo esto para aumentar esa épica. Entonces, en fin. en términos generales es excelente, es la hostia, me parece brutal las composiciones que han metido y vamos, es que yo qué sé, o sea, ninguna queja en cuanto a la banda sonora, incluso a los nuevos temas, incluso a los temas, vamos a decir que los han cambiado de ubicación, que los han remezclado, que les han dado un estilo diferente al que tenían originalmente. Es que están guapos, es que molan un montón, joder. Para más información, lo dicho, os tendréis que escuchar la banda sonora, pero y claro, compararlo con el original, pero el que lo haya jugado sabrá un poco a lo que me refiero. Efectos de sonido tampoco tengo mucho que decir, obviamente todo suena como tiene que sonar, está de puta madre y demás, y en cuanto al tema del doblaje, en japonés es que ni me lo he planteado. Este juego, en fin, Square en sus Final Fantasy nunca les ha puesto malas voces, ya desde la época del Final 10. Quiero decir, ya ahí se veía una buena... A ver, posiblemente la gente me diga, hostia Kimari, hostia Waka, hostia no sé qué... Yo qué sé, tío, la banda, a mí el doblaje inglés de Square nunca me ha parecido malo. Te puedo poner otros ejemplos de Square, Nier Automata no me parece malo, me parece la hostia, no lo he probado ni en japonés. No sé, sinceramente, para mí, tema de doblaje me parece sobresaliente en inglés, el cómo, quiero decir, en los momentos en los que tienen que ponerse más emotivos, por así decirlo, es que las voces además, el cast está... No sé, lo veo perfectamente escogido todo. Es que todo. Sí que es cierto que hay un tema que me jodió bastante, que fue el de Reno. Claro, yo cuando veía a Reno, yo no me acordaba, porque yo Advent Children la vi en japonés en su momento. O sea, a mí esa película me la trajo un vecino en un CD, un vídeo CD. Era japonés subtitulada en español. Se veía como el puto culo, pero ya servía para flipar con ella. Entonces, claro, yo la vi y, bueno, pues no conocía ninguna voz, obviamente, pero resulta que ahí a Reno le doblaba en la versión inglesa a Quinton Flynn, que es el que le pone la voz a Axel en los Kingdom Hearts, que es también Raiden en Metal Gear Solid. Entonces, claro, yo no sabía que era él el que le ponía la voz a Reno, pero como me recordaba a Axel, digo, ¡buah! Este me lo esperaba que cuando hablase fuese a tener la voz de Quinton Flynn. Y claro, lo veo que habla y veo que no es su voz, que es otra, y digo, bueno, pues tampoco pasa nada, digo, era una paja mental mía. Pero claro, luego me entero que realmente no, era Quinton Flynn en que la versión en inglés sí que le doblaba a él y que por algo a última hora no fue él el que le puso la voz en este remake. Entonces dije, hostia, pues no estaba yo tan loco. Me hubiese gustado que hubiera sido él porque, no sé, le pega la personalidad que tiene con el físico, también porque lo asociamos a Axel posiblemente. Pero bueno... Un detalle menor, pero vamos, lo que estábamos hablando también de que, yo qué sé, la voz de Aeris, la voz de Marlene, por ejemplo, Barrett es la hostia también, bueno, Wedge, que, claro, yo lo estaba viendo, físicamente ya tiene, es característico, ¿no? Pero la voz, dices, hostia, yo he oído esta puta voz en algún lado, yo conozco a este tío, no sé qué, pero le conozco. Y cuando vi que era el actor de doblaje el que es el que en Breaking Bad es Badger, que es uno de los amigos de Jesse Pinkman, claro, yo en Breaking Bad sí que la vi en versión original también, y dije, hostia, es él, pero es que luego sale la foto uno al lado del otro y dices, hostia, es que se parecen y todo, o sea, le pega de puta madre, las voces están escogidas de cojones, todos, no sé, me encantan todos. Le pega muy bien a todos los que han escogido, sinceramente. Metiéndonos en jugabilidad, aquí llega uno de los cambios grandes que la peña, vamos a decir que podría llegar a estar algo escamada, ¿no? Es decir, obviamente estaban los puretas máximos que, bueno, ya los que... No, para mí un RPG tiene que ser por turnos. Si un RPG no es por turnos, ya no existe, no es un RPG, no lo quiero. Claro, cuando te anuncian esto, no, yo tiene que estar, quiero que sea por turnos. Claro, sacan los vídeos, te empiezan ahí a dar hostias tal, y dices, ¡buah, yo esto se lo han cargado tal! Vamos a ver, está claro que la cosa se orienta más a la acción porque es también un poco la tendencia. Los turnos, quieras que no, es un tipo de juego más pausado que funciona hoy en día y hay mil RPGs que funcionan de esa manera y son míticos y eso no lo va a cambiar nada. Y, en fin, no... Te tiene que gustar, pero sí que es cierto que para llegar a un gran público, y hoy en día ya los Final Fantasy no es cosa de cuatro frikis, tienes que hacer las cosas de cierta manera, y por eso obviamente se ha tendido hacia esto. Ya no por el 7, si es que lo hemos visto desde el 12, creo que fue. porque el 11 no sé cómo iba, sinceramente, ese juego nunca jamás lo he visto, no sé, me es indiferente por el hecho de ser un MMO. Pero claro, ya desde el 12, que tiraba todo más a un rollo action RPG, o los mismos Kingdom Hearts dentro de Square, claro, entre comillas era lógico, y a mí nunca me llegó a molestar, pues claro, porque a mí desde siempre te jugaba un Final 7 como que te jugaba a un pues un Zelda mismo, vale. O tirando más atrás, tenías un Super Nintendo RPG que eran por turnos y demás, y luego tenías un Secret of Mana, cosas así, ¿no? Pues coño, nunca he tenido ese problema. Y más adelante incluso, pues te jugaba un Final 10 como que me ponía un Tales of Symphonia. Pues es que me daba igual, quiero decir, era un RPG, buenas historias, las bases eran entre comillas las mismas, pero simplemente cambiaba el combate y ya está. Es obvio, es decir, a mí nunca me ha molestado. Final Fantasy XV me parece que el tema del combate es muy divertido y entretenido. Posiblemente sea lo más entretenido que tenga el juego. Entonces, en fin, nunca me molestó. Pero ahí ha estado siempre la polémica. Al final, claro, el miedo que podría llegar a haber es que fueron machacabotones, ¿no? Eso ha ocurrido en otros RPGs, tipo, tú te coges un Tails de los actuales y sí, tú le vas dando la X, pa pa pa pa pa pa pa pa, pa y obviamente te lo revienta, pero cuando llegues a ciertas partes del juego, cuando llegues a ciertos enemigos, cuando llegues a cosas secundarias, mazmorras, tal, te van a reventar el culo como no hayas ido progresando constantemente, mejorando habilidades, aprendiendo artes, haciendo cosas que te van a joder. Es que no has... te has limitado a... y ya está. Eso así no funciona. Claro, la profundidad en el sistema de combate estaba ahí, la cosa es que tú lo aproveches. Aquí, pues bueno, a ver, sí, claro, está aprovechada, pero también te dan la opción de ponerte el modo fácil y que todo eso efectivamente sea el XXXX, bueno, cuadrado. Entonces, claro, a ver, para el que quiera hacer eso le dan la opción, que me parece cojonudo, pero para el que no y que quiera un reto, pues simplemente te pones el modo normal y está presente. Es decir, aún así yo al principio decía, guau, es que me los estoy cargando a todos con cuadrado. Digo, ¿qué necesidad tengo de hacer magia? No me supone nada. Ahora, cuando pasas un poco la introducción, cuando ves que te presentan al personaje este nuevo, que es el chavalín que trabaja en Shinra y te echa una mano, buscando debilidades, analizando enemigos, te ves que te empiezas a encontrar los primeros enemigos, que tienes que debilitarlos y demás, dices, vale, no voy a entrar en profundidad a explicar el sistema de combate, ¿vale? Solo voy a decir que sí, efectivamente, es bastante profundo. En el sentido de que me sorprendió bastante el hecho de tener el mismo primer enfrentamiento contra el escorpión, que claro, yo en la demo no lo probé, pero ya el ver ese combate que duré como unos 20 minutos, no sé si hay el contador de contrarreloj, sí, empieza después, vale. Pues sí, fácilmente fueron unos 20 minutos esa lucha y gasté todas las colas de Fénix y gasté casi todas las pociones y dije, hostia, esto no va a ser un machacabotones, incluso para los más tal. Claro, a partir de ahí empiezas ya un poco a ver la profundidad. Entonces, me ha gustado mucho la manera en que lo han hecho por eso, porque no se queda simplemente en un machacabotones, ni es un machacabotones 100%, ni es un tienes que hacer aquí la estrategia de la hostia. Pero sí que es verdad que no te puedes dormir, no puedes jugar en plan en el modo automático de me voy a tirar al sofá y darle. No, tienes que estar pendiente y eso es lo que me gustó. Porque lo dicho, al final logras encontrar un equilibrio, es complicado que te maten, pero a mí me han matado a lo largo de todo el juego, no pocas veces. Y al final, por cosas en las cuales tú mejoras en la gestión del combate, de la manera de enfrentarte al enemigo, de buscar ciertas estrategias, que es lo que al final es un puto RPG. Es, joder, o al menos yo como los concibo, ¿no? Es decir, tener un enemigo o al final enfrentarte a ellos y que la cosa sea de que le encuentres el punto sin ser supercargante. O sea, hacer una manera de que todo esté hecho en la cual no te suponga un me he cansado de esto, porque el juego sea injusto contigo. El juego aquí no lo es. Y lo he dicho, está muy bien equilibrado en el tema de combates y demás y la verdad... Tanto el nuevo, bueno, nuevo tampoco es, porque el 15 ya era una especie de esto que hemos visto en el 7 Remake, pero peor, sinceramente. Yo creo que la perfección de ese sistema ha sido aquí en el Remake. Y bueno, sobre todo el tema de ir cambiando de compañeros y de que cuando tú quieres hacer alguna habilidad que esté fuera de o bien tus accesos directos pulsando L1 y los botones que asignes a las habilidades o, en fin, los ataques normales, pues eso, que cuando le des a la X o vayas a elegir una habilidad o demás, el juego se ponga en tiempo bala, ocurra todo mucho más lento y te dé tiempo a pensar sin parar el combate del todo. Y sobre todo eso, el tener que cambiar de personajes en plan, vale, una pelea, tengo enemigos que no puedo alcanzar, me están disparando. Y luego también, claro, te obliga a cambiar a Barret, por ejemplo, o a otro que tenga una magia que tal. Y luego el tema también de que han hecho que todos los personajes valgan la pena. Es decir, yo me pensaba que esto iba a ser un Cloud todo el rato, pero no, joder, me he encontrado con que Tifa es la puta hostia cuerpo a cuerpo, o sea... Prácticamente es que Tifa mete mejores hostias que Cloud y prefería llevar a Tifa mucho antes que a Cloud. Y a Barret cuando ibas solo por ahí, claro, tú al principio dices, hostia, le pegas 4 tiros y eso es muy flojo, ¿no? Pero empiezas a usar habilidades fuertes y es que lo revientas con nada a los enemigos. Entonces, me ha sorprendido mucho el tema de que todo tu equipo vale la pena. No es lo típico que en el original yo solo quería a Tifa y Barret como compañeros, si acaso a Eris y ya está. Sino que aquí, si la cosa sigue así en las siguientes entregas, va a merecer la pena usarlos a todos. Todos van a tener, si sigue así lo dicho, su equilibrio. Y eso me gusta, joder, porque demuestra eso, el mimo, por así decirlo, que le han dado al juego, a querer hacer las cosas bien y que no sea simplemente un apelemos aquí a la nostalgia y vendamos porque sí, ¿no? Entonces no han ido a lo fácil, que es lo que me ha gustado. Sin enrollarme mucho más, el tema de las armas, el tema de cómo aprendes habilidades usándolas y que las armas se mantenga esa habilidad específica de cada arma, incluso cambiando entre ellas, me ha gustado porque al final te amplía el rango de ataques que puedes realizar sin condicionarte a tener que llevar un arma u otra sacrificando stats. El tema, por ejemplo, de que cada arma se mejore y que con cada subida de nivel te vayan dando puntos de habilidad para gastar en las armas, que en cada uno es diferente, que lo puedas ir organizando como tú quieras, bien enfocándolo a mayor uso de materias, o coger más vida, o ganar más potencia de ataque, o de defensa, o de ataque mágico, o de si cumples ciertas condiciones, esto te va a afectar más o menos, pues me ha parecido la hostia también. O sea, la verdad es que tiene una profundidad extra que ya le daba de por sí el tema de las materias, que por supuesto sigue aquí, que joder, le ha... Salvando las distancias, podría decirse, no llega a ser como un tablero de esferas del 10, donde cada uno tiraba lo que quisiera, pero dentro de las limitaciones del propio juego, pues sinceramente te permite un poco orientar el personaje hacia el tipo de estadísticas que más te gusten, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante bien. Sí que me ha parecido un poco por culo la animación de cada vez que entras a cada arma, el tener que entrar a cada arma específicamente y que salga una animación así como con bolas súper chulas, tal, rollo espacial... O sea, está bonito, queda bien, pero es un poco... Pierdes una de tiempo en meterte ahí y en salir, y en voy a subir la otra arma, meterte, salir... A mí, que soy un puto maniático y con cada subida de nivel, cada vez que me dan puntos, tengo que subirlo todo de todas. Pues al final se puede hacer un poco por culero, pero bueno. Es una cosa que dices, podrían mejorar esa gestión de cara al siguiente juego. Pero tampoco me molesta mucho, ¿vale? Simplemente eso. Brevemente también el tema de, bueno, materias siguen ahí, han metido nuevas por supuesto, y bueno, invocaciones incluso, invocaciones nuevas. La manera en que te las han dado un poco suena excusa, ¿no? El tema de, porque claro, la manera de conseguir ciertas invocaciones, algunas de las que se encuentran las materias tiradas por el escenario, no suelen ser fáciles de encontrar, en plan, a lo mejor tienes que hacer una cosa levemente secundaria, pero que si te desvías un poco del camino principal, si no, si tú sigues el camino para adelante, igual te pierdes todas las invocaciones. Pues hombre, está bien, ¿no? Quiero decir que sea algo que... Las invocaciones tampoco eran primordiales en la primera parte del juego, entonces, en Midgar, entonces, bueno, en fin, veo bien que lo hayan metido así, pero quizás queda un poco antinatural, ¿no? Sobre todo la parte en las que te dan las materias de invocación el chavalín este que trabaja en Shinra. Es en plan, realidad virtual, te enfrentas a ellas y de verdad les revientas, te doy la materia de esa invocación... Enfrenta en realidad virtual, ¿qué tiene esto que ver para conseguir una invocación? Me las generas tú, pim, pim, o sea... Es un tema que he visto que están porque tienen que estar, pero que sinceramente se nota un poco artificial la manera en que están metidas. Pero bueno, aceptamos su existencia, vamos a decir. Luego el tema de las arenas, pues sí, obviamente, el tema de las arenas es algo que suelen meter en este tipo de juegos, ¿no? No me ha molestado, al final es una manera de extender el juego, de subir de nivel y todo esto, sin más. Está bien, ya está, no. Como siempre, pues te las presentan como una parte de la historia principal y luego de manera secundaria, pues ya puedes hacer tú todos los enfrentamientos ahí que quieras, ¿no? Y vas desbloqueando cosas, o sea, al final te sirve para que, conforme vayas completando, pues te den acceso a mejoras de estadísticas de tu personaje. Me ha parecido bien metida, no, sin más, no me ha molestado. Y luego el tema de ciertos minijuegos, ciertas cositas que estaban en el original, y aquí ya nos metemos un poco en historia, pues el tema de la moto se nota que lo han extendido bastante porque sabían que eso iba a funcionar. Y claro, tenemos un capítulo en el cual se le da mucha importancia al tema de la moto previo a el final, que obviamente sabemos todos que ahí hay una gran importancia del tema. Entonces sí, está bien. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahí se nos presenta un personaje totalmente nuevo, que si no me equivoco es Roche. Yo le llamo el Ronchas. El Ronchas, pues, a ver, aparte de que es una fumada bestial, toda su espectacularidad, toda su aparición, es como que queda cojo, ¿no? Yo me esperaba más apariciones por su parte en el juego, como que le dieran una continuidad al personaje, pero al final se queda ahí en una... No sé, muy japonés, ¿vale? Es muy japonés el la manera en que te lo presentan, esa rivalidad como que tiene con Cloud, pero que... Porque es un soldado, no sé... No está mal, pero me falta desarrollo para justificar su presencia, ¿vale? Y en fin, el tema de los minijuegos, por ejemplo, la parte de... Todos sabemos, y se confirmó que iba a estar, todo el tema de cuando te travistes para ir a ver a Don Corneo, ¿vale? Está muy bien metido. O sea, sí que es verdad que volvemos a lo mismo. Aquí ya quizás se han pasado... A mí me ha gustado, pero sí que puedo entender que la gente diga que se ha pasado de frenada en cuanto a todo el tema del cabaret. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Todo el tema del Honey Bee y demás. Me ha gustado el cómo lo han tratado, ¿vale? Porque, y mira que yo soy muy crítico con estos temas de meter porque sí, o de, vamos a decir, de usar el recurso fácil hoy en día, de, entre comillas, lo políticamente correcto, de, políticamente correcto no, vamos a decir, darle visibilidad exagerada a ciertos temas como metida con calzador, que prevalece más el valor social del mundo real, vamos a decir, que no el del mundo que me estás intentando enseñar ficticio, ¿vale? Es como meter con calzador cosas del mundo real en un mundo ficticio en el cual te saca del juego, ¿vale? Pues aquí te hacen la manera en que te meten todo el tema del Honey Bee, sin decir más, el que lo haya visto sabrá a lo que me refiero, me ha parecido excelente. O sea, es una cosa de darle al título original, que ya tenía eso hace más de 20 años, quiero decir... Te lo hacían hace 20 años y sin que sonase de ningún tipo de manera despectiva. Y me gusta que le han dado continuidad en la misma línea. Es decir, sin ser algo que sobresalga o que se le haya dado un trato especial. Simplemente lo han normalizado, que es lo que yo muchas veces digo. Coño, estas cosas, la manera en que mejor entran y que más vas a hacer que la gente lo vea normal es normalizándolo. Y la manera en que lo hacen aquí me parece la puta hostia, sinceramente. Entonces, todo ese tema, la hostia, todo el tema de ciertas cosas que se puedan llegar un poco a pasar de rosca, te lo muestran de tal manera que ya en el original era así, no se ve como un acto, vamos a decir, por eso, porque no quiero entrar tampoco en detalles, pero todo el tema de Don Corneo y demás, se le da el trato que en consecuencia supone que el tipo se comporte así. Entonces, en fin, sí, es que me ha gustado, sin más. O sea, ha sido correctísimo, correctísimo me ha parecido. Y bueno... Por no enrollarme mucho más en cuanto a temas de minijuegos y todas estas historias, le han metido más minijuegos, más cositas que tampoco voy a detallar, simplemente creo que están bien metidos y me ha gustado el tema de, yo qué sé, lo de romper cajas pues tiene su excusa, es como un juego de niños con unos críos literalmente, no sé, ha estado bien. Y más adelante, que seguramente tenemos el tema del snowboard, el tema de, bueno, eso ya puede ser la hostia, lo de, ¿cómo se llama esto? La ciudad esta donde Kitesith le conoces. No me acuerdo, Goldsouther, joder. Pues ahí puede ser la hostia esto. Y bueno, ya vamos a pasar. Vamos a hilar con la historia. Y para hablar de la historia, la verdad es que sí que. Lo he dicho, voy a ser breve, primera parte sin spoilers y luego ya al final, cuando eso avisaré y me meteré en tema, en algunas cositas, pues que obviamente no quiero ni mencionar para que la gente que no lo ha jugado pueda ir totalmente limpia, ¿no? Y lo he dicho, no me quiero extender mucho más tampoco, pero bueno, ya veis que yo me enrollo porque me gusta hablar de las cosas bien, me gusta meterme en los temas concretos y no dejarlo superficialmente. Pues gráficos muy guapos, banda sonora está bestial y ahora el combate está muy bien metido. Ya está, no me gusta hacer eso. Entonces, bueno, historia, lo dicho. Lo primero que obviamente dices, hostia, se atreverán a, entre comillas, sí, se atreverán a tocar ciertas cosas que en el original trataban y aquí pues quizás puedan desentonar un poco. Pues de momento en la parte de Midgar han demostrado que sí, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de los terroristas, es decir, la avalancha son unos putos terroristas que por mucho que, entre comillas, sus fines sean buenos, podría decirse, están poniendo bombas en una puta ciudad. Vale que tenga culpa el gobierno o lo que sea, pero están poniendo, o sea, no se puede, entre comillas, romantizar, vamos a decir, el hecho de que están poniendo bombas en núcleos urbanos que están provocando consecuencias, están provocando muertes indirectas, están generando una alarma bestial. Es decir, que luego el juego intenta un poco darle la vuelta al asunto con todo el tema de, vamos a decir, la plataforma del sector que, bueno, desde Shinra pues tienen planes para ella, ¿no? No voy a decir mucho más. Pero intentan un poco darle la vuelta y como, en plan, vuestros actos tienen consecuencias, nosotros somos más malos porque sí, con eso que hacemos, ¿no? Pero eso es un poco porque ya es meterle el factor videojuego, entre comillas, de fantasía en cuanto a que somos malos porque sí, me da igual sacrificar una gran cosa, ¿vale? Por no meterme en temas, a costa de joder a mis cuatro payasos que me están tocando las pelotas, ¿no? Entonces, el tema está en que todo esto está muy abstracto, porque obviamente no me quiero meter en detalles, pero ya sabéis a lo que me refiero. No deja de ser eso, es decir, Avalanche son terroristas, los protagonistas son terroristas, están poniendo bombas en la puta ciudad, están liándola muy fuerte. Y están eso, lo he dicho, vale, que será más justificable, más discutible, ¿no? Pero están haciendo cosas, pues, fuertes, vamos a decir. Entonces sí, de hecho el juego se te lo muestra, te están mostrando las consecuencias de tus actos, de cómo has puesto una puta bomba en una puta especie de central nuclear que está provocando que gente pierda su trabajo, que gente muera, y te lo están mostrando en la cara y estás viendo las consecuencias directas del caos que se monta en la ciudad. O sea, quiero decir, al final el juego sí que es consecuente con su realidad, en el sentido de que no te lo hacen bonito. Es decir, el juego original ya era oscuro, pero es que aquí se ve eso expandido. Entonces, me ha gustado eso. Me ha gustado que se mojen con el tema de lo que estaba diciendo, de todo el toda la zona de el mercado muro, sobre todo el cómo funciona, el cómo se trata el tema de la fiesta, por así decirlo, extrema, el tema de las orientaciones sexuales, el tema de la vida de la noche, todo el tema de cómo funciona Don Corneo y sus manos derechas, por así decirlo, sus negocios, la manera de gestionar todo eso, ¿vale? Porque son cosas nuevas, tampoco me quiero meter, pero sí que se han atrevido, incluso en algunas han ido más allá, y hostia, me ha gustado mucho el cómo lo han hecho. En cierta parte también lo de Don Corneo, exagerándolo, pero ya en el original era así, pero te da un poco a entender sin llegar a ser algo ultra real, vamos a decir, no llega a ser como, quiero decir, no le dan un toque súper peliculero dramático de la hostia. Al fin y al cabo es un videojuego y son japoneses, entonces toda la parte de Don Corneo pues se nota, ¿no? Y el original, lo dicho, era así. Está bien llevado, en definitiva, ¿vale? No me ha desentonado y es un poco la línea que seguía el juego. Sí que es cierto que, por ejemplo, y leí que era por tema de esto de recomendación de edades, no tiene sentido igualmente. Se han cortado con la sangre, hay cierta parte del juego en la que, como en el primer Metal Gear se veía aquella parte que tampoco voy a describir, pero llegabas a un pasillo y estaba todo lleno de cadáveres, mutilados y vamos, chorros de sangre de la hostia y demás. Aquí no era tan exagerado, pero tenías eso. y no han tenido huevos a hacerlo. Le han cambiado el color a cierta sangre, han quitado cosas. Entonces, toca los huevos que para unas cosas sean tan adultos, pero luego para otras te hagan esto, ¿no? Es un poco, joder, no computa, ¿no? No tiene sentido que me hagas unas cosas así y otras tan asá, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que te choca un poco, pero yo lo estaba viendo y, en fin, tampoco es que me jodía la experiencia ni nada, pero sí que te jode que digas, macho, hay que regular esto bien ya, ¿no? Es decir, no puede ser que me estén mostrando X cosas y luego por otros lados me cortes otras. No tiene sentido, sin más. En fin, vamos a rozar spoilers, ¿vale? Entonces, el que quiera ir totalmente tal, virgen al juego y no lo haya jugado, que corte ya. Comentadme por abajo qué os ha parecido el juego y demás, o si os ha... Bueno, si no lo habéis jugado, claro. ¿Qué impresiones os da el tema? Si tenéis ganas de jugar, esperaréis a que esté acabado. Si os llama la atención, si no, qué os ha parecido. Los likes, los compartir si os gusta, suscribiros al canal, todas esas tonterías que se dicen, y nos vemos en el próximo, si cortáis ya. Y a los que nos quedamos, pues bueno, libertad total de spoilers. Entonces ya vamos a meternos con el tema. Vale, desde el primer momento prácticamente del juego se ven cosas que obviamente no salían en Midgard. Estamos hablando de Sephiroth directamente, el tema de los ecos y todo eso. Un poco cuando lo ves te puedes hacer una idea. Primero, lo de Sephiroth no es que lo metan porque... O sea, la declaración oficial ha sido un poco que lo han metido porque antes en el original la gente no lo conocía y claro, lo metían en el momento en que tenían que meterlo tal, pero que ahora, como lo conoce todo el mundo, era tonto no meterlo o algo así, o como que... Quiero decir, que sabiendo ya que está ahí, ¿por qué no meterlo? Yo sinceramente creo que Sephiroth sobraba en todo el puto juego, hasta obviamente la parte en la que aparecía, si no me equivoco, en el edificio Shinra, que sí que ahí hace unas cositas. Pero antes que eso, quiero decir, ¿qué necesidad tenías? Está claro que todo esto forma parte todo del plan este de querer cambiar un poco o de hacer un poco más espectacular esta primera parte en cuanto al hecho de, primero, meter a Sephiroth va a vender más y, segundo, querer darle como una nueva... Todo hila con el final, ¿vale? Es decir, todo el juego transcurre con total normalidad, excepto en ciertos puntos donde estos ecos, que molestan más de lo normal, ves como que te lo vas oliendo en el sentido de que... Quiero decir, no hacía falta meterlos. Cuando te pasas el juego y ves lo que han hecho, no tengo una opinión clara respecto a esto. Es que no la tengo, y mira que hace ya 2 semanas o así que me acabé el juego. Pero... me ha gustado, pero no me ha gustado. Quiero decir, vamos a hablar ya las cosas claras. Si estáis aquí, os sabéis pasar el juego, no hace falta que lo explique todo. Pero la movida está en que a mí al final creo que se han subido demasiado el listón, innecesariamente. Es decir, este juego ya de por sí, como he dicho antes, si me hubieras hecho una pelea épica con Rufus, si me haces un escape de la ciudad como gran epílogo y demás, lo dejas ahí haciendo, yo que sé, una caída espectacular. Algo me lo hubieras hecho ahí, en plan, bueno, ahora empieza lo tocho. Lo verás en el siguiente juego. Vale, hubiera quedado épico a su justa medida. Pero claro, no. Has metido a Sephiroth desde el principio del juego, con las visiones estas de Cloud. Has metido a los ecos ahí, mostrándote claramente cuando en hechos importantes se metían entre medias en plan, no, tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro. Le han querido dar cierta importancia, cierta épica a una primera parte en la cual yo creo que lo he dicho, no hacía falta, sobre todo por el tema también de que, claro, al subir tanto el listón, ¿qué va a ser lo siguiente? Es decir, y sobre todo, y ya hablando del final concretamente, ¿va a marcar algo? Es decir, yo todavía sigo sin tener del todo claro lo que ha ocurrido al final, en el sentido de que, y ahora no me vengáis aquí en los comentarios en plan, no, te explico, ha pasado esto. Porque es que al final, hasta que no diga Square algo, no hay nada claro 100% para mí, o canónico, o que... Y que no lo van a decir. Hasta que no salga el siguiente juego y veamos lo que pasa, no va a ser canon nada. Son interpretaciones que tiene la gente, porque por el final se puede interpretar tanto que esto que ha ocurrido ha sido una metida nueva, en plan, a pesar de esto, todo va a ocurrir como el original, o la nueva vertiente, que es lo que a mí me da la sensación que ocurre aquí, es, como ha ocurrido esto, te hemos mostrado lo del universo paralelo, que era lo del Final Fantasy VII original, y, como ha ocurrido esto, los ecos, tal, te has cargado lo que iba a determinar tu destino, ahora lo que pase es todo nuevo. Entonces, claro, quedan esas dos bifurcaciones. Todo son habladurías hasta que no salga el siguiente juego y se vea exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero el juego yo creo que no te lo llega a dejar 100% claro. No te llega a dejar 100% claro si Aeris sabe en realidad qué coño era todo eso, lo que estaba pasando y demás. Tifa y Barret aceptan perfectamente que en un mundo de normalidad de pronto aparezca un puto portal espectral en el que te metes y hay un puto bicho gigantesco que ni Tiniebla Eterna, ni Polla, ni el peor enemigo de los Final Fantasy. O sea, me están diciendo que conforme empieza la aventura, me están diciendo que unos putos Mindundis que no han avanzado más que 4 días en una ciudad ya se han enfrentado a la puta entidad que controla el destino de los hechos de la humanidad y la han vencido. ¿Me estás diciendo que Sephiroth es más poderosa que esa puta entidad? ¿Me estás diciendo que luego me voy a enfrentar a ella? ¿O que un puto monstruo raso de mierda? Claro, en el siguiente juego se va a resetear mi nivel, voy a empezar otra vez del 1 y mis jefes... O sea, yo creo que se les ha ido la flapa, no son consecuentes, han querido hacer esto de espectacular de más... Que ya el original, lo que la base es espectacular, no era necesario liarse tanto. Y yo creo que se han subido demasiado el listón y luego después, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, ese es mi tema. Es decir, todo el juego me parece de 10, pero cuando llega el final, o sea, todo ese tramo final es en plan... Bueno, y no hablemos del laboratorio de ojo y todo esto, que me parece un coñazo. O sea, llega un punto en que ahí sí que se me hizo bola... todo el tema de pasarme el laboratorio por el tema de alargarlo innecesariamente. Es decir, hasta te llega a cortar el rollo cuando aparece ese Sephiroth ahí y dices, hostia, va a pasar esto, y de pronto no. Tírate 2 horas dando vueltas por túneles, accionando palancas, cambiando de personaje, y dices, tío, no. Hay ciertas partes en las que te compro que me lo extiendas, pero hay otras en las que no. Y da la sensación como que... eso, la pelea final de Rufus no es tan épica como tal, no sé. Son ciertas cosas que... la gente le ha achacado a Nomura. Claro, yo, ¿qué quieres que te diga? Nomura sí, Nomura no, me la suda. Quiero decir, yo creo sinceramente que se les ha ido un poco la flapa con eso. Está claro que van a cambiar cosas a los siguientes, es decir, por mucho que se diga. Todo el tema de meter a Zack también, en plan... me lo estás metiendo como... obviamente se intuye que se mete un poco como... referencia, según dicen, al final de Crisis Core, que claro, yo no lo he jugado, pero obviamente un poco sabes que algo así pasaba, ¿no? Claro, te meten un poco ahí a Zack, no te dejan entrever si eso es la realidad del momento, en plan, que en esta línea temporal Zack está vivo o no, o es una visión del pasado, porque claro, sale con Cloud ahí como llevándolo y demás. Es decir, al final Zack estará vivo, no, Aeris sabe lo que hay, no... personajes que se supone que estarían muertos aquí están vivos. Me dejas entrever un poco, no se sabe qué pasa con Wedge, se entiende que muere, pero no tiene por qué, porque luego, por ejemplo, Jesse se entiende que muere, pero Vix sale en una cama, me parece que es Vix el que sale en la cama tirado, y se supone que muere. Es decir, ¿qué pasa aquí? No lo entiendo, no... son muchas cosas que como que... ¿qué pasa? ¿Te has currado tanto el modelado que lo quieres reaprovechar? ¿Has desarrollado esos personajes que los quieres reaprovechar? Es que luego vienen cosas interesantes. Quiero decir, ¿me vas a volver a hacer a Vincent y a Yuffie opcionales? Se habla mucho de Butai. Yo creo que le van a dar un protagonismo especial a Butai. Cuando era algo absolutamente opcional en el original. Es que son cosas que dices... ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a plantearlo? O sea, tengo más dudas ahora... de lo que pueda ser el proceso completo de este remake que antes de que saliera y jugáramos a esto. Entonces, la verdad, por no enrollarme más, porque por teorizar y por liarnos podría liarme más, pero sinceramente, ¿qué creéis vosotros que va a ocurrir? ¿Qué ¿qué os gustaría también? ¿Qué creéis que va a ocurrir, pero en realidad qué os gustaría que pasara? Porque, por ejemplo, yo lo que creo que va a ocurrir, por mucho que lo que han dicho, es que no va a cambiar gran cosa de lo que es la trama original, pues no sé si decirte que en verdad sí que me gustaría que siguieran este nuevo camino por darle coherencia a lo que nos han explicado, porque si luego veo que todo es como es el original y que meterme la paja mental del pedazo de enemigo este gigante, que no me acuerdo su nombre, pero tiene presagio, creo que es. O sea, no sé, lo veo como que me han querido meter un jefe final ultra definitivo en el epílogo, o sea, en el prólogo de una gran historia, y es en plan, no sé, sinceramente. Pero bueno, no me enrollo más, hasta aquí este análisis, podría decirse. Yo sabía que me iba a durar por lo menos una hora, pero no esperaba que fuera más. Así que bueno, sinceramente, si habéis llegado hasta aquí, gracias y enhorabuena. Y nada, espero que... A ver, con otros juegos posiblemente no me extienda tanto. Lo que pasa es que esto es Final Fantasy VII, joder, estaba claro. Así que nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Decidme cosas.